Pues bueno, ¿qué tenemos este sábado, este primer programa de 2025? Esta cuenta atrás al 20 aniversario del desenterrador, que se hará, esperemos, el 5 de abril en Sastraca. Pues bueno, hemos cogido a un señor del que los que escuchéis el programa con frecuencia habéis oído hablar ya, el señor Sergio. No sé si vive en Calahorra y es originario de Zaragoza o al revés, ya me vas a perdonar. La cuestión es que se puso en contacto conmigo a través de iVox y desde entonces hemos empezado una relación de intercambio musical, de opiniones. Siempre me hace feedback de todos los programas que hago y bueno, os voy a contar un poco su historia y luego lo que vais a escuchar es una selección, una playlist que ha hecho él de todos los géneros que os explicará a continuación, que me parece una maravilla. Impresionante empezar el año porque es una selección, he descubierto tres o cuatro cosas que no conocía, que me han volado la cabeza y luego pues viejos conocidos que ya conocía y que están muy bien escogidos. Pero os cuento quién es Sergio. Es miembro de Eternal Rest y un grupo de death metal así de medio old school, y que tiene un proyecto de electrónica industrial que se llama Occiso. Es un ávido fan del desenterrador, tiene su propia historia en las radios libres ya que hacía un programa llamado Trastes y Ruido, una emisora llamada Radio La Granja entre el 95 y el 98, se dice pronto. Tras varias conversaciones, fue convencido para regresar a las ondas con un especial de la banda de Sludge Melvins, es la primera vez que colaboró conmigo, y este es el resultado, en palabras, en sus palabras. Hola, soy Sergio de Zaragoza, ahí tenéis aclarado. Puedo decir que soy un espíritu creativo que me va a formar parte de un grupo de death metal melódico, Eternal Rest, y posteriormente continué inmerso en otros proyectos más extremos, donde di rienda suelta a mi oscuridad musical, que es el Occiso, con lo que está ahora. Y se lo compagino con un programa de radio local, como el que os he comentado. Y, como dice bien, pinchaba cera de la buena. Y nada, y ahora está con Occiso. Yo creo que poco más. Un hombre que empieza escuchando death metal y acaba haciendo industrial es un hombre que ha escuchado música, que ha hecho un viaje. Y la playlist que vais a escuchar a continuación para dar el comienzo al 2025 y la cuenta atrás del 20 aniversario del desenterrador lo demuestra. Por cierto, el sábado que viene, mi respuesta. Porque normalmente ya sabéis que los versos es una canción, yo una canción, pero creo que ha hecho una playlist tan redonda que merecía su propio espacio. Y haré yo la respuesta el sábado siguiente. Aupa Peña, aquí Sergio para la Irola Irratia en el 107.5. En este nuevo versus con el desenterrador. Bueno, en el programa de hoy os vais a encontrar con noise, ambient, hip hop alternativo, digital hardcore, slash, stoner, doom, grind. Yo creo que son todos los ingredientes habituales del programa. Y que los platos son más que suculentos para que os quedéis a escuchar y disfrutarlo. Bueno, sin más dilación, os voy a pasar mi selección de discos y canciones, mi playlist, ¿vale? Empezamos con Nurse with Bones, el proyecto unipersonal de Steven Stapleton, que desde 1979... lleva lanzando discos que mezclan el dark ambient, el industrial, el drone, el noise. Y bueno, de su disco del 2003, They Must Be Odor of Pierce Rictums, he seleccionado la canción Off porque me gusta la bruma que transmite la ambientación. Continuamos con House of Daphna del disco You, que es del año 2005. La canción se titula Today You Die, que es de mis favoritas. Y bueno, pues este proyecto mezcla el industrial con sintes llenos de frecuencias y vibraciones inquietantes. Es un grupo que me gusta bastante. Es de los primeros con los que me introduje un poco en el industrial. Seguimos con un artista experimental llamado Dalek, que descubrí gracias a Pedro. Y bueno, pues he seleccionado un disco suyo del 2017 que se titula Endangered Philosophies y la canción se llama A Collective Canceled. Seguimos con más industrial hip hopero alternativo con un grupo bien conocido de los seguidores del programa, que son los Techno Animal, y el disco del 2001, The Brotherhood of the Bomb, que además aquí cuenta con la colaboración de Dalek a las voces, o sea que sesión doble del rapero. El proyecto de Justin Braddock y Kevin Martin de The Bag, Techno Animal, me parece de los mejores en su género, brutales. Ahora pasamos al proyecto de terrorcore, de trap alternativo, de Ashanti Mutinta, conocida, que es una rapera y productora de Zambia, pero que radica en Montreal, Quebec, y que se esconde bajo las siglas de Bugs Was. En el 2021 sacó un disco bastante cañero que se llama I Lie Here, Buried with My Rings and My Dresses, y he seleccionado la canción que da título al disco. Me gusta sobre todo por la fuerza, por la mala leche que transmite. Desde luego, si el hip hop alternativo va en esa línea, pues ¿cómo se dice? Me sumo al carro de los seguidores. Ahora le toca el turno a Planet B, un proyecto de Justin Pierce, que este proyecto lo descubrí gracias a Dead Cross, el grupo de hardcore de Mike Patton, donde Justin Pierce toca, si no recuerdo mal, el bajo. Bueno, también forma parte del grupo de grind de Lucast. Planet B es un rollo así como alternativo, un hip hop alternativo con actitud muy punk, ritmos extraños, bastante humor negro. La forma de cantar que tiene Justin aquí me recuerda bastante a los Beastie Boys. De hecho, los veo cierta similitud. Aunque estos son, bueno, como más, entre comillas, más modernos, ¿no? Más alternativos, más experimentales. Y del último disco que han sacado, que se llama Fiction Prediction, he seleccionado la canción Filthy Suitcase. Os recomiendo que veáis los vídeos de esta gente porque son bastante cañeros. Alec Empire, la cabeza pensante detrás de Atari Teenage Riot, he seleccionado de su proyecto en solitario, bajo su mismo nombre, el disco del 2001 Intelligence and Sacrifice, la canción que se titula como el disco. Aquí, bueno, pues digital hardcore a toda leche. Yo lo defino un poco como si Slayer se hubieran pasado a hacer digital hardcore por los ritmos que mete. Es el disco favorito que tengo de Alec Empire. Y seguimos con Dillinger Escape Plane, de su tercer EP, que contó con la colaboración a las voces del maestro Mike Patton en el 2002. El EP se llama Irony is a Dead Scene, y bueno, pues aquí ya sabéis, metalcore con jazz a toda leche, bueno, una puta locura. Y bueno, y Mike Patton en su salsa, desde luego. Y me gustan los cuatro temas, pero bueno, me apetecía salirme un poco de los temas habituales y he cogido la versión que hacen de el Come to Daddy de Apex Twin, que bueno, que no creo que supere a la original, pero le da un punto bastante interesante. Vale, seguimos con... Ya pasamos al noise rock, ya nos metemos en las guitarras y vamos con los padres del género, o uno de los que influenciaron a este género, que son Unsane. Del disco Unsane del 91 he seleccionado dos temas, como son Bath y Maggot. De este grupo lo que destaco es que sin hacer thrash metal o metal extremo, La mala leche que tienen es, o sea, vamos, para sí la quisieran muchos grupos de metal extremo. Seguimos con Swans, del disco The Great Annihilation, del 95. La canción I Am The Sun es el noveno disco, creo recordar, del grupo de Michael Gira. Y aquí todavía contaban a las voces con Jarboe. Y es una canción que me gusta mucho cómo suena, sobre todo la parte rítmica. No, la parte rítmica no, la parte de las voces que mezclan a la vez Jarboe y Michael, que queda como entre experimental y un poco así rollo gótico, y está bastante bien. Bueno, y la base rítmica, sí, del bajo de batería también, como siempre en los grupos de, en los discos de Swans, pues es aplastante. Continuamos subiendo ya la potencia con Today is the Day, el grupo de noise rock metal experimental de Steve Austin, y el disco del 99, In the Eyes of God, y he cogido también aquí dos canciones porque me gusta mucho cómo suenan unidas, como son The Color of Psychic Power y Mayari. Este grupo la verdad es que me encanta, ahora lo escucho menos, pero en su momento me creó mucha adicción, ¿no? La forma que tiene de cantar Steve Austin me parece demencial. Pasamos al Stoner Doom arrastrado de Matt Pike, el que fuera guitarrista de los Sleep, y que montó un proyecto muy interesante llamado High on Fire, y el disco del 2015, Luminiferous. Y he cogido la canción de Lethal Chamber porque, aunque me gustan las canciones directas y rápidas, salvajes de High on Fire, debo confesar que mi predilección son por los temas más sludge que tienen, los más doom, los más lentos y densos, y buena muestra de ello es este tema. Siguiendo con el doom, el sludge y el rock setentero, pues nos vamos. La verdad que tenía la duda de poner a Electric Wizard, pero me parecía muy obvio y tampoco iba a poner a Sleep. Y me he decantado por Acid King, que es un buen grupo de Stoner Doom, y del disco del 2015, In the Middle of Nowhere, Center of Everywhere, la canción Coming Down from Outer Space es una buena muestra de Stoner bien triposo. Bueno, pasamos a Cult of Luna, del disco Somewhere Along the Highway del 2006, la canción Back to Chapel Town, donde dan una buena muestra de lo que es crear una ambientación sonora muy rica y variada y no exenta de contundencia, ¿vale? Son dignos herederos de los Neurosis. Final de fiesta con, para mí, el mejor grupo de Death Green clásico, como son los Brutal Through. Me encanta la locura de este grupo, ¿no? La fusión que tienen, y en el disco, y sobre todo en el disco Need to Control del 94, me parece el mejor disco que sacaron. He seleccionado dos temas porque me gusta cómo suenan seguidos, porque me parece que es la misma canción, pero como que va evolucionando. Los temas que he cogido son Choice of a New Generation y Displacement. Y bueno, The Brutal Truth, pues eso, que es uno de mis grupos favoritos, y si no el favorito dentro del Death Green, que tienen todo, tienen técnica, potencia, crudeza, y bueno, y la voz del cantante me parece increíble, ¿no? Brutal. Bueno, pues muchas gracias a Pedro por darme esta nueva oportunidad de salir aquí en este Versus, y corto ya con la chapa. Un saludo, agur. I've ever said everything to you. Everything you should know about me, about us. Have I done my very best? I must say no, unfortunately. I'm sorry. I've done some things right and many more wrong. But I was by your side till the end. I gave you dignity when you died. That's what I did. Today you died. And I don't know if you're able to forgive me. When you find out who has done all that to you. All these unspeakable things I deeply regret. Or have you forgiven me already? A long time ago? Because you've long understood everything. Everything. Today you died, and I know you've loved me so much. Perhaps you couldn't discern the truth, or couldn't accept the whole truth. Or because there was nobody else there. Did you see the truth a long time ago? This is a question I deserve to live with.

bowed to submission, no court of religion is born as part of the system. I see the holy scriptures, politics on the women, prodigies and ambition, the fallacies are forgiven. I see lost in addiction, exile for my sisters, colonies and division, robbing me of my addiction. I feel love and betrayal, prophecies will be living, cause harmony is replaced with atrocity of these bitches. I probably never visit far reaches from Kishin. Part of me starts to miss him, so part of me in these lyrics, the artistry that I'm given, ghosted up in the matrix, almost like our ashes were posted up in the slave ships. Maybe visit Rwanda or Botswana instead, cause these motherfuckers really don't want me until it's dead. And these racist bitches up north, like God don't love me, okay? I walk around in this bitch, and in my mind I will say, empty, hollow, waiting. Everything that didn't kill me sent me adrift between really new destination. Greater station, release me. Abomination, not again. My team is a population. Empty, hollow, waiting. Everything that didn't kill me sent me adrift between really new destination. Greater station, release me. Abomination, not again. I've seen the pain, many tears in the eyes. My sisters could die, no chance giving up trying. I see the loader's witness, many swords in my ribcage. Just when I need them most, I get left ignored. It's ridiculous. I see nothing is justice, world is run by the wicked. Get a gun and you finish it, everyone will be living. I see the smiles, let them run through the grid. And I'm thinking like shit, only be good for a couple minutes. Should I burn a bastard down my open casket with the roses as fresh as the sky? I want the morning laughing and the cover down, get exposed, am I willing to die? I want my folks and family, no one understand, I got no hope for just being alive. And if you close the bracket on some older mesh, you know the bones got me screaming inside. And if the devil calls me, you'll be in the story. I'll be blessed for glory in this purgatory. And my menopause will be set before me, and my legs are broken and the spikes are busting. On the bed I'm mopping with the head of horns, and I'm ready calling in the dinosaur to the second bell. And it says sounds of the perfect hell, and it says it well. Empty, hollow, waiting. Everything that didn't kill me sent me adrift between runaway new destination. Ground station, release me. Abomination, not again. My team is a population. The great devouring streets, everything that I can run away from. Houses are rotting teeth, a concrete and beneath my feet. Reminders of the blinds, digest the prison of me. No escape from this. Heroes! I hate your heroes!

como sorpresa tenemos un bonus track, bueno, en realidad dos bonus track que, hablándolo con el desenterrador, me ha dado Veda para incluir otros dos temazos. Y él, como buena mente pensante y orquestante del programa, va a cambiar la dinámica del mismo y, en vez de poner un tema suyo y yo un tema, y al revés y viceversa, va a preparar una andanada de temazos en respuesta a todos los que yo hoy os estoy brindando. Y como bonus track os pongo a los magníficos Agayoch del último disco que editaron, si no recuerdo mal, aunque creo que se han vuelto a reunir a posteriori. El disco es The Serpent and the Sphere. Ya sabéis, aquí pues podéis encontrar black atmosférico, progresivo, doom, de todo un poco, y hecho con una calidad impresionante. Este disco, según los críticos, aunque me la trufa lo que digan los críticos, es el más, entre comillas, débil de los suyos, pero a mí, sin embargo, me apasiona. Creo que reúnen todos los clichés que adornan al grupo. La canción se llama Birth and Death of the Pillars. Y como final de fiesta, ahora sí, pues bueno, un grupo que hace post-rock, también con atmósferas interesantes, progresivas. Bueno, se inspiran en muchos grupos, desde, no sé, Pink Floyd, grupos setenteros, e incluso meten algún ramalazo blues. Y bueno, y el grupo es Clipped, perdón por mi inglés, Clipped Black Phoenix. El disco es Bronce, con Z, del 2016. La canción es Champions of Disturbance. Y bueno, este es el grupo del líder y compositor principal. Justin Grace es el que fuera batería, entre otros, de Iron Monkey, y durante 3 años acompañó a Electric Wizard en directo. Y bueno, cambió de registro, le apetecía explorar nuevas aguas musicales y fundó este grupo, y la verdad es que es un grupo que tiene una calidad aplastante. Y bueno, pues este tema es uno de mis favoritos de este disco. Ahora sí, hasta la próxima semana. Uy, hasta la próxima vez. God.